se nos acabó el camino y juntos por la vida. Borrados por el recuerdo, cada uno por su camino, este será mi destino. Ahora estoy arrepentida, el haberte conocido, solo andaré en mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? Nuestro amor, ¿quién provocó nuestro amor?